Notas al margen. ようやく完成しました。題して、ハッピーエンドオブザワールド。 Un lugar sin géneros. いつもチャーミングな野宮真紀さんと。 Notas al margen. いつも愉快な小西康晴さんがお届けする。 Un lugar sin géneros. それではどうぞ皆さん、最後まで。 Notas al margen. Me quedé pensando en lo que dijiste sobre la utilización de la palabra fiesta en las nuevas generaciones y a raíz de ahí, cómo la palabra fiesta funciona para el resto, para nosotros o en cualquier situación como disparador, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la palabra fiesta popular o la cantidad de veces que marchábamos cantando y para nosotros aquello era una fiesta también, ¿no? Digo, en medio del dolor muchas veces, los reclamos que tiene este país para con su historia y su memoria, muchas veces aquel momento de encuentro era casi una celebración de poder estar vivos y aquel canto colectivo con gente enchamigada era como una fiesta. Sí, aparte del hecho siempre de trastocar el orden diario es motivo de fiesta, aunque no sea una fiesta. Por eso decía lo del carnaval. Y con lo que vos decís, sí, me acuerdo esa sensación hace muchos años. Muchos años. Veintipico de años en mi caso. Año 85, 86, de estar en tomar la calle, tomar las avenidas de la ciudad y cantar y caminar juntos, tenía algo de festivo y de jolgorio, aun cuando los motivos fueran trágicos, porque es esa capacidad de subvertir el orden cotidiano de la ciudad que tiene la fiesta y de transformar un espacio que es para que anden los autos en que uno vaya caminando y saltando, ya le da un carácter festico. Festivo. Mucho de lo que pasó en la fiesta de Notas al Margen y en el Club del Disco tuvo que ver con ese ánimo de revertir o con ese ánimo de desafiar algunos clásicos del folclore. Mucho de eso pasó en el show de Doña María, que vas a poder escuchar en el programa que viene, cuando vas a poder escuchar el show de Juanito el Cantor y de Doña María, cuando nos hicieron bailar a lo pavo, por ejemplo, con Fuegos de Animaná. O sí, las versiones que tienen los chicos, que además están en el nuevo disco, deconstruir es una palabra horrible, que ya lo dijo Maslía, pero bueno, esa forma de animar lo que ya parecía lleno de ánimo, ¿no? Y desafiar también el concepto de lo tradicional. Algo pasó hace unos años atrás, no exactamente igual que lo de Doña María, que me parece mucho más bonito, pero algo así sucedió por un encuentro casual que tuvo un señor que es un gran recolector de fiestas que se llama Manu Chao. Manu Chao es francés y español, bueno, ya sabemos quién es Manu Chao. Encontró en uno de sus viajes de fiesta en fiesta un dúo que no veía, pero que escuchaba mucho mejor y cantaba de la manera que vas a ver ahora. Se llaman Amadou et Mariam. Amadou y Mariam son de Mali, ¿sí? Del continente africano, que es un continente que vive, bueno, no vive de fiesta, pero es justamente el continente de donde ha salido la música de todas nuestras fiestas, justo, ¿no? Uh-huh. Los pibes terminaron encontrándose con Manu. Amadou toca la guitarra y canta, y Marianne es la chica que canta. Son los dos ciegos y fueron una esperanza para la música popular con un gran disco, un primer gran disco. Ahora ya tienen un segundo disco, que yo todavía no escuché, pero Gonzalo Cladera, que fue quien programó esta canción, seguramente sí, que habla justamente de la festividad. Sí, a propósito, ahora me acuerdo que los escuché yo ya, los escuché en las FM o algo así. El tema de la canción es La Fête au Village, es decir, la fiesta en el pueblo. Y bueno, es eso, la fiesta en el pueblo, por eso lo pusimos, ¿no? Y listo, punto. Claro, vayámoslo. Fête au plus belle pour la fête au village. Fête au plus joli pour la fête au village. Je serai la plus belle pour toi, mon amour. Je serai la plus jolie pour toi, mon chéri. Fête au plus belle pour la fête au village. Fête au plus joli. Fête au village. Je serai la plus belle pour toi, mon amour. Je suis un paysan, un cultivateur. J'ai dans mon champ du riz, du mil et des maïs. J'ai aussi dans mon champ. Oh, belle talawere de hariko da mosha ole kole ne jara de hariko da mosha ole tumre samake Au village, fais-toi plus jolie pour la fête au village. Je serai la plus belle pour toi, mon amour. Je serai la plus jolie pour toi, mon chéri. D'autres viendront à moto, d'autres sur des vélos, d'autres dans des bateaux et d'autres dans des trains. Certains dans les pour la fête au village. Je serai la plus belle pour toi, mon amour. Je serai la plus jolie pour toi, mon chéri. Je mettrai mon joli soulier, mon joli pantalon, ma belle veste, ma belle chemise, ma belle cravate pour te séduire. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons nous dire des jolis mots d'amour. Nous allons nous dire des jolis mots d'amour. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Yo no quería dejar pasar el programa sin antes agradecer a mucha de la gente que no solamente participó en la fiesta que hicimos para terminar el año, sino a la gente que laburó con nosotros durante todo el año para que fuera posible escuchar Notas al Margen, justamente. Así que le quería agradecer a Agustín Pisano, al Pato Enciso Riveros, a Gonzalo Pladera, a Fernando Mesuti, a Facundo Acuña, que son quienes han hecho la puesta en el aire en FM en Tránsito. También a Rodrigo Tornero y Gastón Montels de FM La Tribu, y a Camilo García y a Miguel, que han hecho la apuesta en FM La Tribu, a Ramiro Rojas de FM La Azotea de Mar del Plata, y a Sebastián Mangini de FM de la Calle de Bahía Blanca, a Daniel Garabano y al Checho Sosa, Daniel es el director, y Daniel y Checho ha hecho la apuesta en el aire de Radio Arte en Caimán, Chubut. También quería agradecer a la Cooperativa de Trabajo para Comunicación Social, que es la que administra la radio en Tránsito, y al colectivo La Tribu, y también al Club del Disco, con quien podemos compartir muchísimos momentos muy bellos. También a nuestra gente en casa, también a nuestros amigos y amigas y compañeros, a Carolina, a Joya, a Mabel, a Graciela, a todas nuestras chicas, a toda la gente que nos pone el aguante. Y yo ayer puse algo que en definitiva era difícil de después compartir en ese momento, porque es a toda la gente que labura en diferentes partes de las gestiones públicas para que nosotros podamos hablar solamente de música. Exacto, a los obreros, a todos ellos. Y sí, gracias a mucha de la gente que está haciendo su laburo, no todos, nosotros podemos hablar nada más que de música y no dedicarnos a seguir haciendo los análisis que hacemos en otros lugares. Exacto. Para cuestionar y criticar. Sí, y mientras decías esto de las chicas, yo pensaba, qué curioso que en este equipo de producción no hay ninguna mujer. Sería una buena idea por ahí para... No es curioso, Diego. Bueno, cambiemos de tema. Cuando pensábamos en las fiestas, y no pensábamos en mujeres, sino en cómo musicalizar el término fiesta, inmediatamente en la correspondencia diaria que tenemos con Gonzalo Cladera, surgió espontáneamente la chispa. Y algo de estos músicos de los Balcanes... De estos sujetos tenemos que poner. Tiene que haber. Porque siempre está la cosa ahí festiva, viste, que sea para una boda o para un funeral, siempre están ahí con el chingui, chingui, chingui, chingui. Una especie de batucada brasilera de los 90 se ha transformado. Si este programa en algún momento encuentra su lugar en la celebridad, parte de esa agraciada fama que nos vamos a ganar se va a deber al epistolario que existe entre Gonzalo Clader y Diego Lenker, que es muy divertido. Sí, no es de un alto tono literario. No, es de un alto tono de otro tipo. Bucanero. Vamos a escuchar, no sé cómo se pronuncia esto, pero es algo así como Buba Mora, de la banda Kusturica Bregovica, o sea, Bregovic y Kusturica deben ser, ¿no? Que son estos, como les decía, estos sujetos que... Que animan bodas y funerales. Sí, que han logrado, no sé cómo, imponer la marca de esta música y llevarla por todas partes. Mi abuelo era búlgaro, digo. Cobrar tickets. Y estos son balcánicos. Están ahí nomás, bueno, somos todos balcánicos. Uy, hablando de búlgaros y de mujeres, debemos todavía... Son muy bonitas las búlgaras. La posibilidad de poner algo de la música búlgara que nos dejó... Ah, cierto. Teodora Pavlovich. Por tu viaje por el sur. Y hasta había una propuesta para hacer alguna vez un tándem, un programa compartido con la Radio Nacional. A esta misma hora, estés en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Gaiman, en Castelar, en Buenos Aires, está saliendo en Sofía, Bulgaria, un Notas al Margen, pero en búlgaro. Sí. Bueno, más o menos. Más o menos. Es sensacionalismo eso, pero sí, puede Bien. Ser. Bailemos en la mesa con Kusturica. Adelante. Solo Malena Puchena Bubamara Sose Nichelel Teboa Teboa Mangabla Buba Mara kocha počinel, Eiro malen ašunen, Eča loren kugle zurale, Buba Mara čajori, Baro grga vojsi ođili. Džinđi, džinđi, Buba Maro, cikni je, Šuži je, ajde moli boj romesa. Čužije, ajde moli boj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ave tečera. Za romale ne pučela, ode oni fuzu i čudela, dela, dela sa čarle. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale. Notas al Margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al Margen. Quiero decirles que además de dejar mensajes en el www.notasalmargen.blogspot.web.com, donde puedes. Notasalmargenweb.blogspot.com. Vamos de vuelta. www.notasalmargenweb.blogspot.com. Algún día será más sencillo cuando tengamos mayor capital de inversión. Vas a poder dejar sugerir. Hay mensajes como para los programas que vienen y además, obviamente, bajarte los programas anteriores. Y hay un link a cada una de las radios donde podés escuchar en diferentes momentos la versión de los programas, estés en la ciudad que corresponda. También hay un link al Club del Disco, que antes de terminar el año está entregando algunos laburos que están muy buenos. Por ejemplo, prometieron ya para el comienzo del año que viene el disco de febrero a Doña María, que es un discazo. Vamos a tener que esperar un mes y pico para poder escuchar un disco que vas a poder escuchar la semana que viene a ratitos, pero en vivo, pero que está muy bueno. Y este mes, como una entrega doble, a mí me tocó recibir el de Tommy Lebrero, que está muy bueno, y el de Pitufo Lombardo. Porque vos elegiste recibir. Yo elegí el de Pitufo Lombardo. El de Pitufo Lombardo, Eduardo Lombardo, es un cantante, percusionista, compositor uruguayo. Una gloria uruguaya. Formado en la murga y que ahora entrega su primer actor disco. También. Sí, también actor. Uh-huh. También actor y director de murga también. Sí. Hace poco habíamos visto el DVD, el documental, La Matiné, que en el cual Pitufo Lombardo tenía mucha importancia porque era uno de los dos autores de la música junto a Hugo Fattoruso, y porque aparte era el director en la película de la murga La Matiné, que es una murga formada por viejas glorias de la murga uruguaya rejuntadas después de más de 20 o 30 años para salir a competir en el carnaval en el verano. Y ahora lo que estamos entregando es este disco que se llama Rock and Roll, así como suena escrito, y que empieza con un tema que se llama Rock and Roll y que es un tango, y que es buenísimo porque canta, dice Rock and Roll la letra. Y que es una muy buena fusión de la, digamos, la cultura popular anglosajona, es decir, del rock y de la música de los Beatles y de los Stones y todo eso, y de toda esa cultura rock con la murga uruguaya y con la música de estas pampas. Creo que la mejor síntesis de eso es el tema que se llama Cuatro Pétalos, que está en este disco, y que es un homenaje a los Beatles, pero claro, con la palabra Liverpool, ¿viste? Es una mezcla. Y quiero que presten atención los oyentes, y vos también, Alejandro, que recién abriste el acabo de abrirlo el disco. El disco, iba a decir el vinilo. Recién la de primera abrir, ponida es ese, ahora. Que presten atención a lo que pasa con el acompañamiento de la percusión, cómo cambia el groove de una cosa así medio rioplatense a una cosa con un swing totalmente de Liverpool. Es muy divertido el tema y es muy lindo y lleno de sensibilidad. A mí me hace llorar casi. Bueno, vamos con los Cuatro Pétalos, vamos. Por favor. Puerto y luz, bajo la niebla la ciudad amaneció. Barcos inmigrantes, voces delirantes, Liverpool se despertó. Conmoción, el bombardeo del 40 no impidió a los querubines por unos chelines desatar su rock and roll. Natural. We'll be right back. quería agradecerles otra vez a todos los que nos acompañaron a bailar, a brindar y a cantar, a los músicos, gracias a la producción, gracias a la gente que hace que una fiesta sea una fiesta, una celebración y un encuentro, y no un dolor de cabeza. Que sea un dolor de cabeza el otro día, en todo caso, como sucedió en nuestro caso. Quería agradecerle a nuestros compañeros Gonzalo Cladera y el Pato Enciso Riveros por todo este laburo. El programa del año que viene, el programa de la semana que viene, es el último programa del año. Así que no está de más empezar a agradecer por todo lo que pasó este año. Diego Lenger leyó una larga lista de gente con la que hemos hablado. Y al principio de este año, si hubiéramos apostado, yo no hubiera puesto un peso porque hablar con la mitad de gente talentosa con la que hablamos. Y además por el laburo, no solamente porque podamos hablar con ellos, sino por el laburo que se generó este año musicalmente, que ha estado buenísimo. Así es, la verdad es una gran felicidad. Estamos casi haciendo un balance. Sí, sí. Y a mí me da mucho gusto poder poner en un mismo programa a Custuriza, a Serrat, al Pitufo Lombardo, sí, y a Chic Corea. Así es, porque justamente se trata de Chic Corea, el que va a cerrar el programa. Chic Corea tiene un álbum que se llama Fiesta, que fue su primer álbum del 74, su primer álbum ya con renombre después de Return After Forever, cuando el tipo ya era una celebridad en esa mezcla horrible que era el jazz rock, digamos, era una celebridad del mundo del rock, pero también el jazz, en esa cosa aberrante que existió a principios de los 70 y que era nada, que por suerte ha desaparecido totalmente de la faz de la tierra, de la que quedó solamente justamente algunos discos muy buenos de Return After Forever y de With the Report. En fin, el primer álbum del 74 de Chic Corea se llamaba Fiesta, justamente, y tiene el tema Fiesta, con el que vamos a estar cerrando, y que es un perfil perfecto de aquel tipo que con el tiempo fue envejeciendo, pero también jugando y mofándose del mismo, ¿no? En los duetos con Gary Barton o con Friedrich Gulda, por ejemplo, se convirtió a veces en una parodia del mismo a conciencia, sin perder la maestría que tenía en el piano. Gracias a Diego Lenger también por todo este laburo de este año. La semana que viene, te recuerdo, vamos a escuchar lo que ayer bailoteamos, la semana pasada, en fin, el 9 de diciembre, en la fiesta de Notas al Margen, el parte del show en vivo de Doña María, que fue una aplanadora, y de Juanito el Cantor. La aplanadora del folk. Muchas gracias, Ale, a vos también por todo tu trabajo y tu transpiración. Y bueno, nada, seguimos de fiesta. Él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Vasilev, nos encontramos la semana que viene.